Transmisión especial a 45 años del golpe militar, cívico y eclesiástico. 30.000 detenidos y detenidas desaparecidas, presentes, ahora y siempre. Construyamos memoria de sus luchas y de todo el significado de aquel golpe de Estado, exigiendo verdad y justicia para asegurar el nunca más. Buenos días o buenas noches, porque imaginamos que esta va a ser una jornada de memoria que no solo se va a vivir con intensidad en todos los rincones de la Argentina, sino que muchas personas alrededor del mundo también estarán enganchadas con transmisión especial de La Retaguardia, La Tribu, Canal Abierto y FM y Radio La Colectiva, que nos volvemos a reunir, como ya lo habíamos hecho en la Marcha de la Resistencia, para estar con las madres, en realidad para pedirles permiso a las madres para que nos dejen estar en este espacio que entre las 15 y las 17 será de ellas y como ellas quieran. Desde las 17 nosotros continuaremos con lo que va a ser el acto en la plaza convocado por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y otras cosas. Saludo a mis compañeras de aire de esta jornada, a Maru Walduter de La Tribu y a Eugenia Otero de La Retaguardia. ¿Cómo andan, chicas? Hola, buenas tardes, compañeros, compañeras, compañeras. Buenas tardes, madres que se encuentran aquí presentes. Nos volvemos a encontrar en esta marcha virtual y que nos hace posible los abrazos y el reunirnos en estos 45 años del golpe de Estado cívico, militar y eclesiástico. Un honor realmente poder formar parte nuevamente de este encuentro. Sí, gracias. Comparto el honor y el honor de estar acompañadas y acompañades por las madres, ¿no? Por Elia, por Nora, por Mirta. Nada, un placer, un placer. Bueno, esto no hubiera sido posible si no hubieran estado ustedes. Ojo, el gran honor para ustedes también. Muy, muy agradecidas. Ella es Elia Espen, junto a Nora Cortiñas, a Mirta Baravalle y a Elsa Pavón, que llegará en un ratito, entiendo. Nos van a acompañar durante buena parte de esta jornada, que en la previa nos genera un montón de ansiedades. Yo no sé, chicas, estoy seguro casi que compartimos esto, pero por las dudas pregunto, que a todos nos pasa lo mismo, como que estamos en esa intensidad de la previa que nos hace agarrarnos la cabeza, pero cuando se enciende la luz y cuando las vemos a ellas, y las vemos a ellas sonrientes como están ahora, claramente decimos, valió la pena toda esa previa. Gracias, te doy mi corazón hoy. Ella es Nora nada puede salir mal cuando están ellas, ¿no? Y ahora la vemos también a Mirta Baravalle y a Elsa Pavón, que se acaba de sumar. Y además decir esto, ¿no? La admiración, no solo de tantos años de lucha, sino también de que son unas genias, que se conectan a internet, que se conectan al Zoom, saben manejarle el dispositivo. Nada, increíbles mujeres en todo sentido. Y además con ayuda, ojo, que solas no, con ayuda. Pero con todo lo que ya nos dieron a lo largo de todos estos años, esto no es ni un poquito del esfuerzo hecho como para poder retribuir y para poder acompañar también esta transmisión que hoy ya empezó y tendrá lugar, como decía Fernando, hasta las 5 de la tarde, que será el espacio designado, y después vamos a seguir con algunas otras conversaciones. Pero yo les hago una pregunta, ¿no?, que siempre le hago a todos. ¿Qué hubieran hecho ustedes si le hubiera desaparecido un hijo? Lo mismo que estamos haciendo nosotros. Pelear y luchar y seguir luchando hasta poder conseguir, entre comillas, la verdad y la justicia. Por eso yo digo que estoy muy, muy agradecida a todos lo que están haciendo. Saludamos a las dos que todavía no hablaron, a Elsa Pavón y a Mirta Baravalle, que están con nosotros y con nosotras también. Mirta, bienvenida y gracias por compartir este espacio y por dejarnos estar en este espacio con ustedes. Al contrario, todo lo que representa este motivo

a todos ustedes, a toda la gente que participó apoyándonos esta idea de poner en la pantalla, esta idea de tener el Zoom, de estar presentes en la Plaza de Mayo. Y también decir, como decimos las madres y Elsa también, extrañamos a nuestros hijos e hijas todavía todos los días, extrañamos también que todavía los jóvenes que fueron apropiados no hayan recibido de un juez la noticia de quiénes son sus verdaderos padres y su apellido hasta ahora. Yo les quiero decir algo, por si hay alguna duda, cuando dicen quién podría abrir los archivos, yo les digo algo muy certero. El presidente de la República es el comandante jefe de las Fuerzas Armadas y tiene toda la prioridad y toda la autoridad para él pedir a todas las fuerzas que abran sus archivos y que informen cada uno su actuación y dónde están los detenidos desaparecidos, mujeres y varones. No tiene excusa el presidente para no abrir los archivos. Así que tenemos que insistir, y todos nosotros, los que estamos acá, los que no pudieron estar, y todo el cúmulo de gente que nos sigue, que hoy va a estar en la plaza, a todos les decimos, la persona que puede y tiene toda la autoridad para abrir los archivos es el presidente Alberto Fernández. Así que a seguir insistiendo y que se abran los archivos ya. Y gracias a todos ustedes. Gracias por estar acá con nosotras y por aguantarnos toda esta indecisión para entrar a un programa, ¿no? Todos los días piden trabajo con nosotras. Es lindo que tengan trabajo. Y nosotras pensamos que son ustedes nuestras hijas y nuestros hijos. Así que adelante, Belén, Eugenia, Fernando y los que sean. Y saludo a todos con un beso, Le quiero avisar a la Chiqui Condor, que ya se comunicó conmigo, Vanina, después de un año que me tenía abandonada. Sí. Ahí ya te damos, Mirta. Quiero decir que Nora, ese mensaje que le acaba de mandar a la Chiqui Condor, a la integrante de la gremial de abogadas, que va a participar de esta jornada después de las 17, estaremos charlando sobre un reciente viaje a Paraguay. También están por allí integrantes de hermanas y hermanos de desaparecidos y desaparecidas que van a participar también con la lectura de un documento. Vamos a ver un video hermosísimo que armó Diego Domínguez de la colectiva, donde Analía Rivadera lee una carta de Ana María Baravalle, la hija de Mirta, que va a ser seguramente un momento muy sentido. Y Nora recién hablaba de los archivos y le hacía este pedido al presidente de la Nación. Bueno, vamos a tener a las 16 tres invitadas de lujo para hablar sobre los juicios y para hablar sobre los archivos: la fiscal Gabriela Sosti, Mercedes Oiza Reilly, que también ha sido fiscal en la mega causa ESMA y que continúa trabajando en las fiscalías de San Martín, y también Guadalupe Godoy. Con las tres vamos a estar abordando la cuestión de los juicios, pero también la cuestión de los archivos, que parecen muy diferentes, pero en realidad tienen muchísimo que ver, porque los juicios se hacen en parte con el relato de quienes han sobrevivido, pero también se hace mucho con los archivos que se han conseguido encontrar y que se han desclasificado. Mirta, ¿querías decir algo por allí? Después puedo decir algo. Sí, claro. Pero bueno, justamente yo quería decir algo sobre los archivos, la situación que estamos actualmente, y quería ponerlo bien, porque actualmente estamos viendo muchas acciones que se hacen respecto a los derechos humanos, al 24 de marzo. Hemos visto al señor presidente acompañando determinadas también familiares desaparecidos, o plantando un arbolito, o de distintas situaciones, ¿no?, de recuerdo. Y yo digo, si está en sus manos abrir los archivos, si tanto está prevaleciendo esa conciencia de que lo que pasó y que no se acepta, ¿y por qué no abre los archivos? ¿Qué es lo que hay detrás de todo eso? Ya no tienen excusa, por lo menos este presidente no tiene excusa para determinar que pase de largo el no abrir los archivos. O sea que después, como tú dices, se hablará al respecto, ¿no? Pero quería decirlo porque todos estos días solamente he estado viendo determinadas acciones relativas al 24 de marzo, la época del genocidio, y ahí está la clave. Abra, señor presidente, los archivos. No tiene excusa para no hacerlo. Bueno. Elia. Bueno, yo quería decir que fueron 45 años de angustia, de sufrimiento. Entonces les pregunto al señor presidente, a todo el gobierno y a los gobiernos anteriores, ¿por qué no aclararon la situación? Los jueces también. Los jueces también son culpables. ¿A qué se debe el ocultamiento que hicieron? ¿Por qué lo hicieron? Porque si tanto hablan de derechos humanos y de quieren defender esto y lo otro, pues que se pongan las pilas, como dirían los chicos, y que abran los archivos, porque los archivos están. Que no nos vengan a mentir, a ocultar otra vez. Los archivos están. Y si no están donde ellos los dejaron, pues que los busquen. Pues que los busquen. Pero no vengan con la historia de que no están, que no se pueden abrir, que no se puede hacer nada. Eso es mentira, es mentira. Porque entonces, ¿cuál es el motivo por qué han encubierto todo esto? Yo les pregunto, son muchos años, muchos gobiernos. ¿Cuál fue el motivo para que en tantos años han encubierto y que salga a luz la verdad de todo lo que pasó? Muchas madres se han ido, ¿saben?, sin siquiera saber nada de sus hijos y de sus nietos. Y eso a mí me ha causado mucho dolor, porque había algunas madres que estábamos muy juntas, y ha sido tremendo, tremendo eso. Ni eso los conduele, ni eso les sirve para poner las cosas como corresponden. ¿Qué es lo que les pasa? ¿Qué es lo que están ocultando? Nosotros creo que no vamos a poder, no vamos a dar vuelta a la hoja, de ninguna manera, de ninguna manera. Detrás nuestro, y cuando nosotras no estemos, ¿quién va a estar? Los chicos que van a seguir pidiendo por justicia, verdad y justicia. No se crean que los genocidas y todos los culpables del ocultamiento y las mentiras y todo lo que han hecho hasta ahora se la van a llevar de arriba, como dirían. No, señor. Van a tener que pagar en algún momento. Gracias a todos ustedes por ayudarnos. Gracias a los que están en la plaza. Gracias a todos, a todos. Pero bueno, sigamos exigiendo la abertura de los archivos porque están. Y nosotras queremos saber la verdad. Porque va, la verdad la imaginamos. Ya más o menos también la tenemos, pero queremos saber quiénes son los culpables. Ahí es donde está la cosa. ¿Quiénes fueron? Y que no los cubran más, que no los oculten más. Fernanda, Eugenia, los temas están sobre la mesa. La lucha sigue intacta y de pie. Desde esta reunión que estamos haciendo en Zoom hasta en la Plaza de Mayo, donde también se está viendo esta transmisión, y donde todos quienes estén en distintas partes de Argentina y del mundo podrán ir siguiendo el minuto a minuto. 27 minutos exactos pasaron del inicio de esta transmisión, de estos 45 años del golpe cívico, militar y eclesiástico que estamos hoy conmemorando y recordando, porque la lucha sigue de pie y sigue intacta. Vamos a ir a un breve corte y enseguida regresamos con imágenes desde la Plaza de Mayo. Bien, regresamos con algunas imágenes que nos empiezan a llegar, primeras imágenes que estamos compartiendo desde la Plaza de Mayo. Vamos a hacer hoy epicentro en la ciudad de Buenos Aires, que es donde estamos quienes estamos aquí, digamos, la ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, pero vamos a ir viendo también algunas imágenes de otras convocatorias que se han dado en todo el país y vamos a estar escuchando incluso algunos testimonios y algunas personas invitadas, como Graciela Ledo desde La Rioja, que se va a sumar después de las 17. Y vamos a cerrar la transmisión de hoy con la lectura del documento del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia desde la Plaza de Mayo, que calculamos, muy difícil calcular esto, pero calculamos que será cerca de las 18:30, por allí. Nosotros y nosotras vamos a estar hasta las 17 en el escenario, en la pantalla. Allí nos está viendo la gente que está empezando a llegar o la gente que ahora, que son las 15:30, empezó a rondar la Plaza de Mayo. Yo no sé si nuestro compañero Pedro Tato junto a Paulita Lorenzo de la tribu, Pedro Tato es integrante de la retaguardia, que armaron dupla allí, ya nos pueden tirar algo de imagen de lo que está sucediendo en la plaza. Mientras tanto, les digo que lo estarán viendo por allí, creo que lo ven, ahí lo van a ver seguramente cuando Pablo lo ponche. Ha ingresado a esta sala virtual Adolfo Pérez Esquivel, mucho más a esta altura que el Premio Nobel de la Paz en 1980. Es una referencia en la lucha por los derechos humanos desde su lugar de referencia en el CERPAC, pero también caminando con las madres cada vez que las madres lo han convocado. Y hoy sí. lo han convocado. Te saludamos, Adolfo. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Sacate el... Desmutea el micrófono, por favor. No te estamos escuchando, Adolfo. A ver si... Ahora sí. Un fuerte abrazo, Elia, Norita. Gracias. Mirta, Fernando, Maru, todos y todas ustedes. Que bien, estamos en una situación con esta pandemia que nos tiene la distancia física, pero muy cerca del corazón. No, muy cerca en las luchas, en la esperanza, en la resistencia. La escuchaba muy, muy atentamente, tanto a Mirta como a Elia. No, es todo, hay que abrir los archivos, hay que activar a los jueces para que pongan las pilas, porque la verdad que están medio adormecidos. Y poder llegar a la verdad y justicia, por esto luchamos, para que esto no vuelva a ocurrir nunca más. Y lógicamente quiero expresarle todo el cariño, toda la lucha desde el comienzo que comenzó esta tragedia. Siempre hemos estado juntos y juntas en todo esto. Y seguiremos así, seguiremos trabajando para el esclarecimiento de este genocidio y para que no vuelva a ocurrir nunca más en ninguna parte del mundo. Porque ayer decía que tenemos que hacer una lectura profunda, que esto no pasó únicamente en Argentina. Esto fue una política que se aplicó en todo el continente latinoamericano. Y hay una responsabilidad directa, no indirecta, directa del gobierno de los Estados Unidos. a través de la doctrina de la seguridad nacional, de las escuelas de las Américas, de las Fuerzas Armadas francesas en la desaparición de personas, de los niños por ese teniente coronel de la dictadura franquista, que este hombre regalaba a los niños o lo vendían. Nájera, Antonio Nájera, médico psiquiatra del ejército franquista. Entonces aquí los militares bebieron todo eso, pero con la formación de los Estados Unidos. Y hoy tenemos que estar muy alerta porque hay un golpe de Estado. No es que llegamos a estas democracias débiles y se terminó. Cuidado. Hoy hay golpe de Estado. Ponemos Honduras, Paraguay, Brasil, Bolivia, lo que está pasando en Venezuela, el bloqueo a Cuba, ¿no? Lo que pasa en Ecuador. Entonces tenemos que estar atentos a esto, porque si no pensamos que esta tragedia únicamente tocó a los argentinos y a las argentinas. No, esto tocó a todo el continente latinoamericano. Y por eso tenemos que estar más unidos para hacer frente a esta grave situación. Así que simplemente es acompañarles, desearles lo mejor, y ustedes son un ejemplo de resistencia, de fuerza, y esta fuerza ayer decía también que les nace del amor a sus hijos, a sus hijas, y del amor también al pueblo. No, porque todos y todas los desaparecidos, desaparecidas, son también nuestros hijos, nuestros hermanos, y en nombre de ellos, de esos 30.000, tenemos que estar presentes ahora y siempre. Así que es simplemente esto, y aquí estamos para compartir, para seguir la lucha, para estar siempre presentes, reclamando a las autoridades, a todos los gobiernos, no a un gobierno en particular, a todos los gobiernos que actúen, que abran los archivos, que muestren todo lo que tienen, porque todavía falta mucho de conocer. Y todavía tenemos que seguir luchando y trabajando para saber la verdad. La verdad no se puede esconder. Algún día la vamos a saber, pero que sea lo más rápido posible. Que sea ya, ahora. Ahora. Que podamos conocer y saber también quiénes son y fueron los cómplices de la dictadura, porque aquí no fueron solo los militares, hubo eclesiásticos, hubo dirigentes sindicales que se borraron, dirigentes políticos que cuando lo íbamos a buscar desaparecían porque no querían comprometerse. Y entonces ustedes recordarán las primeras reuniones que teníamos y no sabíamos, íbamos a la casa de la Santa Cruz o íbamos al ICEDET, ahí en Flores, y eran muy, muy pocos. Nos cerraban las puertas en todos lados y nos perseguían encima. Éramos como leprosos. Nadie quería saber nada. Pero poco a poco, a través de la lucha, de la resistencia y del esfuerzo, fuimos derribando los muros de las complicidades y de las intolerancias para abrir las puertas hacia la verdad, hacia la justicia. Esto que hoy, a 45 años, no puede ser que todavía sigan las cosas ocultas. Pasaron 45 años y todavía se están ocultando y se trata de buscar la impunidad. Y le decimos basta, vamos a seguir reclamando. Así que todo el afecto, toda la solidaridad y todo el apoyo. Y aquí seguimos. Gracias. Gracias, Adolfo. Sepan, madres, que Euge, Maru y yo estamos en una suerte de conducción de esta tarea periodística, pero que por supuesto ustedes, que han demostrado ser cronistas de la historia, desde lo personal, pero desde lo colectivo, han hecho un laburo que podríamos considerar técnicamente, además de todo lo demás, un laburo periodístico. Están con, abren sus micrófonos, preguntan y se meten obviando nuestra presencia, ¿sí? Tenemos sonido de la plaza porque hemos ahí estado con algunas imágenes y ahí la tenemos a Paula Lorenzo conectada desde la plaza. También está nuestro compañero de la retaguardia, Pedro Tato. Paula es integrante del colectivo La Tribu. Paulita, ¿cómo estás? Bienvenida. A ver, creo que no la escuchamos. La vemos, pero no la escuchamos a Paula. Y a ver si Pedro nos puede traer algo del sonido de la plaza, porque lo que está sucediendo ahora, que es el horario en el que habitualmente las madres rondan los jueves, es que grupos de familiares, de hermanos, de hermanas, están dando la vuelta con y mientras van nombrando a los compañeros y compañeras desaparecidas y desaparecidos, cosa que en realidad hasta antes de la pandemia y desde hace tantos años las madres realizan cada jueves, ¿no? A las 15:30, que pronto retomaremos seguro. Estamos con mucha ansiedad de, entre otras cosas que nos ha quitado la pandemia, nos ha quitado la ronda de los jueves acompañando a las madres. A ver, yo creo no tener sonido. No, sí tenemos sonido. No, no, sí, tenemos imagen. Sonido, pero estamos viendo las imágenes de la ronda. Ahí están, las vemos también en la primera fila, ¿no? De algunas hermanas, y seguramente estarán gritando los presentes, como siempre. Pero no podemos escucharlas. Les cuento también que hay un montón de gente que se sumó a esta transmisión colaborativa y simultánea de La Tribu, de Canal Abierto, de La Colectiva y de La Retaguardia, y hay un montón de personas dejando mensajes, ¿no?, para las madres, agradeciendo siempre y acompañando desde sus casas, mientras vemos estas imágenes de esta plaza tan especial, ¿no? Esta plaza con aislamiento, con barbijos, tan diferente a la que conocemos siempre, de cuerpos tan pegaditos llegando a la plaza, ¿no? Es como muy diferente, pero bueno, de alguna manera recreamos el encuentro y la lucha de siempre. Pensaba, compañeros, lo importante también de escucharlo recién a Adolfo hablando justamente de esta memoria también en una clave dinámica, ¿no? De todo lo que queda por saber de estos 45 años, que es muchísimo tiempo, de este repaso histórico de las deudas, ¿no? con esta democracia, de los archivos ocultos, de las identidades de nietos y nietas todavía por recuperar. Y hablando de deuda, también me imagino que Norita debe saber muy bien de qué se trata esta deuda económica que estuvo vinculada, tan ligada al golpe de Estado. Y esta memoria dinámica que se pone también en nexo con los conflictos en distintos países de nuestra región, en la situación que viven los hermanos y hermanas desde Chile, en lo que está sucediendo hoy con Brasil, esta memoria que nos trae los 45 años de este golpe y también es una alerta para que este nunca más siga vivo y siga ardiendo ahí en esa llama que llevamos en esta lucha que, como decíamos, está intacta y se ve desde las imágenes de la Plaza de Mayo que, a pesar de la pandemia, ya comenzó la ronda a las 3:30 en punto. Exacto, mientras se espera por la llegada de las columnas del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que va a estar ingresando a las 15 a la plaza. Les propongo que en un instante, cuando regresemos, Pablo, que está allí en los controles de esta transmisión desde Canal Abierto, les pedimos a las hermanas que se vayan preparando, porque justamente han laburado en un documento que nos van a leer aquí, las hermanas siempre, y los hermanos, pero mayoritariamente hermanas, acompañando a las madres siempre también, todos los jueves en las rondas y en este tipo de actividades. Ya regresamos, no se vayan, tenemos una jornada muy larga, a 45 años del golpe de Estado, muy intensa, como cada 24 de marzo, y aunque esté la pandemia de por medio, así juntos y juntas de la manera que podemos estar hoy, algunos en la plaza, otros a través de la virtualidad, se la pasa mucho mejor en días como hoy. 30.000 detenidos y detenidas desaparecidas, presentes, ahora y siempre. Construyamos memoria de sus luchas y de todo el significado de aquel golpe de Estado, exigiendo verdad y justicia para asegurar el nunca más. Pues, por chat, quería avisar que tengo para leer ¿Hola? Sí, Fernando, te quiero decir que yo en algún momento quiero leer sobre el agua un trabajo que hizo La Poderosa. En algún momento, cuando se pueda. En homenaje que ayer fue el Día del Agua, y que no hay agua en todo el país. Ya es hora. ¿Por qué van a regar los 30.000 arbolitos, digo yo? Hoy a la mañana, hablando de La Poderosa, no sé si ustedes ya pudieron verlo, madres, pero a nosotros nos llegaron algunas fotos en las que hay globos gigantes de esos que usa La Poderosa habitualmente, con los rostros de ustedes allí sobrevolando el aire de la Plaza de Mayo. Ah, bueno. Gran abrazo a las compañeras y compañeros de La Poderosa. Y sí, tenete eso a mano, así podemos en algún momento leerlo también. Está por allí Marga Noia, Mirta Israel, Beatriz Luque, a ver si van encendiendo sus cámaras las hermanas. Hola Mirta Israel, ahí está, mirá. Mirá los globos. Mirá los globos. Mira, genio. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Boca abierta! Muy bien, muy bien. Grosso Pablo, tenemos un operador de lo más atento en el día de hoy. Nos van a ver nuestros rostros, los de Maru, los de Euge, el mío, y después verán algunos de quienes están en los móviles, pero aquí hay un grupo de trabajo de cuatro medios comunitarios alternativos y populares, de La Retaguardia, de La Tribu, de La Colectiva y de Canal Abierto, que venimos laburando juntos y juntas, y bueno, se encendió la señal de llamada de las madres, casi como una batiseñal para nosotras y nosotros, y aquí estamos. Marga Noia, también por allí, integrante de Hermanas y Hermanos, ¿cómo andan? Gracias también por compartir este espacio que es de ustedes, por dejarnos compartir. Muchas gracias, Fernando. Acá contentas de acompañar a nuestras madres un nuevo 24 de marzo, algunas sin poder después de tantos años también estar ahí marchando, pero bueno, felices de estar a través de y de poder llevar un pequeño documento que tratamos de hacer entre las hermanas y los hermanos como una forma también de transmitir nuestro mensaje en un día de tanta emoción, de tanto recuerdo y de tanta lucha también para nosotros, porque nuestras hermanas y nuestros hermanos son parte de nuestra vida. Bueno, cuando quieran, seguramente con imágenes de la plaza, les iremos escuchando. Acuerdo con Margarita, por lo menos estar desde acá es un aliciente también y una emoción, así que, bueno, cuando Margarita quiera, comenzamos. Perfecto. Están desde acá, pero están en la plaza también, así que las escuchamos. Esto han escrito las hermanas y los hermanos de desaparecidos en una jornada intensa como la de hoy. Perfecto. los 45 años del golpe militar cívico eclesiástico, por la memoria, la verdad y la justicia, ni olvido ni perdón. Las hermanas y hermanos, y amigas y amigos de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, que los jueves las acompañábamos, a Norita, a Mirta, a Elia Espen, a Elsa Pavón, y a otras y a otros, repudiamos el golpe cívico-militar eclesiástico del terrorismo de Estado y sus cómplices. Con su política de exterminio de 30.000 detenidos y detenidas desaparecidas y miles de presos políticos exiliados y exiliados también internos que luchaban por una sociedad igualitaria y solidaria. Los sueños de nuestros hermanos y hermanas militando en distintas organizaciones políticas, peronistas revolucionarias, guevaristas, trotskistas, maoístas, socialistas, cristianos revolucionarios, comunistas, radicales, eran la construcción de una sociedad socialista, en una Latinoamérica y un mundo libres, sin opresores ni explotadores. Sus vidas fueron de entrega a la lucha liberadora, y como decía el Che, en una revolución, cuando es verdadera, se triunfa o se muere. En el contexto histórico de los 60, 70, irrumpían resistencias contra la guerra de Vietnam, contra la dictadura con el cordobazo, el rosariazo, con el régimen capitalista patriarcal en el mayo francés, resistencias contra la guerra de Vietnam. Y fueron con la revolución cubana determinantes de los compromisos por tomar el cielo por asalto. Esta frase, acuñada por Karl Marx, para el acontecimiento de la Comuna de París, cuando artesanos y obreros desafiaron al gobierno burgués y el ejército prusiano hace 150 años. Las desapariciones, muertes y prisiones de decenas de miles de militantes y revolucionarios, trabajadoras, trabajadores, estudiantes, docentes, intelectuales, monjas, sacerdotes, a madres y a familiares que buscaban, la siniestra apropiación de niñas, niños, las torturas y abusos sexuales como modalidad de arrasamiento del otro y de sus cuerpos y sus subjetividades en diferentes lugares del terror dictatorial en todo el país, como la ESMA o Campo de Mayo. Los centros clandestinos de detención y exterminio no deben estar en manos de los represores. Campo de Mayo debe ser un espacio de homenaje y memoria. Y de allí partían los vuelos de la muerte, como está evidenciado en los juicios de lesa humanidad. Todos esos lugares deben ser reconocidos y recuperados para nuestra memoria histórica. La restitución de la identidad a las infancias apropiadas también es nuestra demanda histórica. Los abusos sexuales deben ser reconocidos como delitos de lesa humanidad. Estas prácticas genocidas se combinaron con la imposición del modelo económico neoliberal del ministro Martínez de Hoz, de entrega de los recursos del patrimonio nacional, el endeudamiento externo, del fortalecimiento de la agroexportación y el industricidio, la conculcación de todos los derechos de los trabajadores y el enriquecimiento de las clases dominantes. La represión se expresaba en todos los campos sociales. Total censura a la cultura, imposición antidemocrática en los diferentes niveles de la educación, deterioro en la salud, la vivienda, la educación, de la calidad de vida, aumento de las desigualdades e inequidades. Estas políticas fueron parte de una estrategia continental en América Latina. El Plan Cóndor, con las dictaduras en Chile, Uruguay y Brasil, Paraguay, para efectuar los planes de exterminio y explotación que los sectores dominantes y el imperialismo impusieron para los países capitalistas dependientes. En los años previos, la debacle institucional de gobierno de María Estela Martínez de Perón se manifestó en la crisis económica, la destitución de gobernadores de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Salta, y el despliegue asesino de la AAA y la CNU, con los fusilamientos del diputado Ortega Peña, el padre Mujica, Silvio Frondizi, las masacres de Pasco, La Plata, el operativo Independencia y miles de asesinadas y asesinados en todo el país. El avance de la derecha se termina de considerar, de consolidar, con el golpe militar del 24 de marzo de 1976. Esa fecha es emblemática del horror genocida. Por eso es Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Los años de la dictadura devienen en un proceso sistemático de destrucción de la soberanía, de la autonomía económica, de endeudamiento extranjero, de despojo de recursos naturales, de contaminación ambiental, de avasallamiento de territorios a pueblos originarios, de proscripciones y persecuciones de todas las representaciones políticas, gremiales, estudiantiles. Su final, posterior a la derrota de la Guerra de las Malvinas y con las inclaudicables resistencias y luchas de las madres y de sectores populares, se abre el proceso democrático y las elecciones. El juicio a las juntas y el nunca más se convierte en un escenario que inicia el largo camino de búsqueda de la verdad, aún no concluido. Madres, abuelas, hijos, hermanas, hermanos y diversos organismos de derechos humanos, seguimos el largo camino de la justicia contra el olvido y el perdón. A 45 años seguimos exigiendo juicio y castigo y apertura de todos los archivos desde el año 1974 a 1983. Las deudas de la democracia que persisten son parte de nuestras demandas históricas. Hoy se expresan en el empobrecimiento y exclusión extrema de vastos sectores, de niñas y niños y miles de personas en situación de calle, en violencias patriarcales como los femicidios y travesticidios, en expulsiones de territorios, en contaminación de las aguas y las tierras por el extractivismo, y centralmente de la deuda externa, ilegal e ilegítima. También en nuestra América Latina, amenazada por el lawfare y los golpes de Estado, los asesinatos de dirigentes y dirigentas ambientalistas, territoriales, sociales, como Berta Cáceres y Mariel Franco, nos exige el reclamo por libertades democráticas y el repudio al infanticidio de las niñas de 11 años, Lilian Mariana y María del Carmen, a manos del ejército paraguayo, y la aparición con vida de Elizabeth Liliana Oviedo Villalba, Lichita, para todos, de 14 años. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben, y estamos convocando a recordar en la Plaza de Mayo el día 24 de marzo. De 15 a 17, con los cuidados sanitarios imprescindibles, y las madres y compañeras y compañeros en forma virtual, la pandemia de COVID nos exige estas restricciones y debemos maximizar los cuidados. Esto nos lo están pidiendo las madres y por eso lo estamos diciendo. Pero también queremos expresar nuestro compromiso con la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, por una sociedad que soñaron nuestras hermanas y nuestros hermanos. Por eso exigimos restitución de las niñas y niños apropiados, cárcel común y efectiva de todos los genocidas, apertura de todos los archivos, no al pago de la deuda externa, aparición con vida de Lichita, aparición con vida de Jorge Julio López ya. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. 30.000 compañeras y compañeras detenidas, desaparecidos, presentes, ahora y siempre.